Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Hay que crear memoria, todo eso, vuelvo y digo, si uno es activo en un tema, uno está enterado del asunto, hay que crear memoria, entonces recortar los pedazos de prensa, guardarlos, los boletines que salen por ahí, guardar los links de los audios, los videos de YouTube, del noticiero, y armarse una carpetica. Y esto dijo el alcalde, y esto dijo Obras Públicas, y esto dijo la Secretaría de Movilidad, y esto dijo y tenerlo, porque eso es la materia prima. Conseguir la información, clasificarla y referenciarla y disponerla. ¿Qué es eso? Listo. Voy a todos esos medios y es un recorte periódico, entonces le hago un scan y lo monto en la carpeta de imágenes o de PDF, esto, lo otro, y ponerla en una carpeta, por ejemplo, de un Dropbox. Y el grupo somos 15, 20 personas y todos tienen manera de entrar allá para alimentarla o referenciarse de ahí. Crear una agencia de prensa, alguien que se encargue, por ejemplo, de los comunicados, recabar información, estadísticas, data en general, esos son tiburones versus vehículos, es un ejemplo. Cuando uno recaba toda esa información estadística, las personas que están ocupando cargos públicos por lo general viven de la favorabilidad. El tanto por ciento de la población piensa que el tanto por ciento sí, no, tanto nada, y eso es como lo que pone arriba o abajo un político, su favorabilidad. Entonces, en este caso, mira que el ejemplo de los tiburones, la estadística al año es que en todo el planeta hay como 3 casos de ataques de tiburón, o sea, mortales, pues. O sea, máximo mueren 3 personas en todo un año. Pero ¿cuántas personas mueren por accidentes en la vía? Solo en Medellín este año iban como 168 muertos. Entre peatones, ciclistas, todos los 168 muertos es mucho. O sea, es un bulto de gente dividida por mes 10. Imagínense, 16,8 muertos por mes. Un gentío. Y ahí para allá las cifras se revientan en cuestión de lesiones mayores, lisiados, toda esa vaina. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es más peligroso, un tiburón o un carro? Por lo general, ya desde este carro, pero no me dio uno. Hay que ver la pregunta antes de la estadística. Sí, lo otro con la estadística de muertes es que las ponen todas en un mismo costal, ¿no? Entonces pueden ser muchas por accidentes en la vía o incidentes en la vía, y se las ponen a muertes violentas. Entonces uno al final termina creyendo es que la gente se está matando a tiros. Y le quita la atención. Por eso tenemos en las ciudades el estigma de que ciudades violentas, Cali entre las ciudades más. Pero porque ahí va toda la estadística de formas de morir. Y también habría que entrar, por ejemplo, en los que tú dices, 16,8, como hallar un poquito más delgado, de esos 16,8 cada mes, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cuántos es porque la gente está tomando? ¿Cuántos es porque es imprudente? La causalidad. Sí, porque así mismo cuando uno entiende cuáles son las causas, puede elaborar estrategias. Puede, ¿no?, mitigarlas. Sí. Entonces, por ejemplo, eso. Hay un asunto, y ese truquito apareció en la época, digamos, entre comillas, pues época de violencia en las ciudades, cuando la gente se estaba matando a tiros, porque todo el baldado le estaba cayendo a la policía. La gente se está matando a la calle, entonces ¿qué empiezan a hacer los policías? Le pegaron un tiro a este cristiano acá, caía, lo metían, y todavía chapaleando lo montaban en un taxi, murió en el hospital. Entonces, si murió en el hospital, no fue un asesinato en la calle, fue una persona que un herido de bala que murió en el hospital. Es otra estadística. Que eso en medicina legal, murió en el hospital y es una estadística para el hospital, para la calle. ¿Cuántos muertos violentos en la calle? Ah, no, 2, porque llegaron y ya estaba el reguero. Pero mentiras, eran, digamos que nada, si eran 16,8, imagínate, lo mataron 0,8%. Esa es otra cosa, pues, de las estadísticas que son interpretadas según el que las quiera leer. Hay 3 sándwiches, somos 3 personas, usted los comió los 3, pero estadísticamente cada uno le comió un sándwich. Así de fácil es. Volviendo entonces a esto, Mira, esto fue de enero a octubre del año pasado, 250 personas, o sea, 36 mil lesionados en diferentes cosas y 249 muertos. Es mucha muerte, per cápita, eso es una cosa, es un problema de salud pública. 9 meses. Eso 9, 10 meses. Loquísimo, pues. Entonces, es irse uno con esa estadística y, bueno, también lo que vos decís, la causalidad. Puede ser que lo que más están muriendo son peatones, de hecho sí, lo que más muere son peatones. Porque, listo, se atraviesan la calle y es porque a uno nunca le enseñaron a ser peatón. Desde acá, desde el colegio, a uno no le enseñaron que cuando uno está en la vía, uno hace parte del tráfico y uno se está movilizando, la está usando, entonces uno está bajo esos deberes, debajo de esa norma. Y usted como peatón tiene que cruzar por la esquina, eso es un padre, ese semáforo, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, de pronto vos ibas a cruzar por la mitad de un, entre dos, entre la cuadra y el tipo venía a regresar, lo que sea, si hubiera pisado era culpa tuya. Al final de la historia era culpa tuya porque no fuiste buen peatón, no, en serio. Y es que las normas son ambiguas. A mí me pusieron un comparendo por mal peatón una vez. ¿Por mal peatón? Sí. ¿Cómo fue la situación? Si estaba entre un semáforo y el otro, que estaban como a 100 metros cada uno, pero yo iba de un punto intermedio al otro lado. Y me iba atravesando, si no había, el tráfico estaba quieto porque el semáforo paró, y no había como riesgo de que algo fuera a pasar. Cuando llegué al otro lado estaba el guarda y me dijo no, que eso no se hace, tiene que ir hasta la esquina. Tiene que ir hasta la cebra, listo. Me citaron a una jornada de capacitación y leyeron la norma. La norma decía que el peatón tiene que asumir en su coherencia que la forma más rápida de llegar de un lugar a otro era una línea recta. Entonces, en ese contexto yo no incumplí la norma. Nunca decía, tiene que devolverse hasta la esquina, buscar la cebra o buscar la cebra más cercana y hacer el cruce. Siempre hablaban en función de llegar un punto a otro. Pero yo pienso, no sé, ustedes me dirán la interpretación que ven, pero yo pienso que en ese caso que yo iba cruzando la calle, pues yo no iba hacia el otro lado, pero... Claro, el otro que era el que estaba haciendo la maniobra tenía que tener doble atención y si iba para ese lado tenía que tener toda la lectura de su ruta. Y pasa mucho, ¿no? Y pasa mucho como en este país en que nos lo decimos de la malicia indígena, que siempre estamos de la paz, que la inteligencia. Entonces, pasa mucho que uno simplemente busca la forma más fácil de hacer algo, de pasar una calle, como vos decís, y a veces no es la más. Es más, pille, pues, resulta que en la norma de tránsito está que el peatón debe cruzar por la esquina. Pero si vos ves la norma de arquitectura, la construcción, la descarga de los peatones son 10 metros antes de la esquina. Ahí están las rampas para personas con movilidad reducida, ahí están las cebras y toda la cosa, por cuestiones de maniobra. Porque si vos estás en la esquina, ya el carro está mirando, el que va manejando, o el vehículo, están mirando otros factores menos lo que le va a salir de acá. Entonces tampoco hay una coherencia allí, ¿no? No. Entonces, claro, todo eso está en construcción constante. Volvamos acá. Entonces, un listado de tácticas. Pero, qué pena, ¿cómo uno va a Europa y no ve que esa gente, pues...? Son años. Procesos, ¿no? Son procesos, sí, eso no fue de la noche a la mañana. Roma tampoco se hizo en un día. Entonces, y la única manera de irlo ajustando es, sin apersonándose del asunto, ejerciendo la ciudadanía. Porque es que es como ese es el punto central de esto, ¿no? Y movilizando a la gente y comunicando alrededor. Claro, uno no le puede descargar todo la responsabilidad a esa cosa que se llama Estado, porque ya sabemos que tiene muchos trabajos, y de hecho los que están allá en esa buena forma representándolo a uno son funcionarios que le tienen que funcionar a uno, son mandatarios que le hacen mandados a uno, porque uno está supuestamente ocupado en otras cosas. Pero si vos no le das ideas, si no les decís para dónde va la cosa, se sientan a dormir ahí a ganarse 17 millones de pesos al mes.